Estos son los titulares del domingo 22 de septiembre. Piden precaución ante las inundaciones y los corrimientos de tierra en la prefectura japonesa de Ishikawa. El primer ministro de Japón y el presidente de Estados Unidos destacan sus contribuciones mutuas a las relaciones bilaterales. Se cree que los líderes del marco Quad han acordado reforzar la cooperación en materia de seguridad. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La Dirección de Meteorología de Japón ha cambiado su alerta de emergencia por fuertes lluvias para algunas zonas de la prefectura de Ishikawa a alerta, pero sigue instando a la población a estar informada ante posibles inundaciones y corrimientos de tierra. Una persona ha muerto y 6 están desaparecidas. Mientras tanto, la policía y los bomberos de Uajima informan de que 4 casas situadas junto a los ríos han sido arrastradas por el agua. También dicen que otros 4 residentes se encuentran en paradero desconocido. El Ministerio de Defensa ha enviado personal de las fuerzas de autodefensa a Uajima, Suzu y Noto a petición de la prefectura de Ishikawa. Se prevé que continúen las lluvias torrenciales en todo Japón debido a un sistema de bajas presiones. La compañía Ferrocarriles del Este de Japón suspenderá los servicios de la línea de tren bala Yamagata Shinkansen durante todo el domingo en ambas direcciones entre la estación de Yamagata y la de Shinjo. La gestora insta a la gente a mantenerse al día en su sitio web con la información más reciente. Ono Hiroyuki, presidente de la Asociación Sabo de Japón y experto en corrimientos de tierra, afirma que la topografía de la región de Noto es muy escarpada, lo que aumenta el riesgo de desprendimientos. Estas fueron sus palabras. Un fuerte terremoto sacudió la región el día de Año Nuevo, lo que aflojó el suelo y aumentó las probabilidades de derrumbes, aunque caiga poca lluvia. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacaron sus contribuciones mutuas a las relaciones bilaterales. Kishida dejará pronto el cargo, apenas unos meses antes de que termine el mandato de Biden. El sábado, el mandatario estadounidense invitó al primer ministro japonés a su residencia privada en su estado natal, Delaware, donde conversaron durante una hora aproximadamente. Según mencionó la oficina del primer ministro de Japón, Kishida había dicho que la alianza y la cooperación nipo-estadounidenses son cada vez más importantes en momentos en que el orden internacional se halla en un punto de inflexión histórico y enfrenta nuevos desafíos. Kishida dijo que Biden había hecho a la alianza bilateral más fuerte que nunca bajo su liderazgo. Biden, por su parte, expresó su aprecio por lo que llamó una amistad especial con Kishida. El presidente estadounidense elogió las contribuciones del mandatario nipón al desarrollo de las relaciones de ambos países y la manera en que afrontó los retos de la comunidad internacional. Ambos líderes coincidieron en la importancia de seguir mejorando las capacidades de disuasión y respuesta de la alianza nipo-estadounidense. También reafirmaron su compromiso de promover de manera sostenida la cooperación bilateral en materia de seguridad, basándose en el comunicado conjunto que emitieron en abril pasado. Se cree que los líderes de Japón, Estados Unidos, Australia e India, que forman el diálogo de seguridad cuadrilateral o Quad, han acordado reforzar su cooperación en materia de seguridad para hacer realidad una región indopacífica libre y abierta. Esto se produce en medio de la creciente actividad marítima de China. Los líderes clausuraron el sábado la cumbre organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su estado natal de Delaware. Los otros asistentes fueron los primeros ministros de Japón, Australia e India, Kishida Fumio, Anthony Albanese y Narendra Modi, respectivamente. Kishida declaró al inicio de las conversaciones que el entorno de seguridad es cada vez más grave mientras que el orden internacional basado en el imperio de la ley está amenazado. Dijo que es fundamental que los países del Quad, que comparten valores como la libertad y la democracia, sigan demostrando a la comunidad internacional su firme compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto. Kishida añadió que Japón desea avanzar en la cooperación práctica al tiempo que escucha las voces de la ASEAN y del sur de Asia, así como de los países insulares del Pacífico. Joe Biden, por su parte, dijo que las naciones del Quad son democracias que saben cómo hacer las cosas y que por eso en los primeros días de su presidencia les tendió la mano para proponerles elevar el Quad para hacerlo más consecuente. Biden subrayó que 4 años después los 4 países están más alineados estratégicamente que nunca. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, dio a conocer un plan para expandir el apoyo médico a quienes se hallaban fuera del lugar que el Estado designó como zona de exposición a la radiación tras el bombardeo atómico de Nagasaki en 1945. Han estado habiendo llamamientos para que mejoren las medidas relacionadas con las personas a las que no se reconoce como hibakusha, ya que solo tienen derecho a recibir apoyo limitado. El mes pasado, el primer ministro dio instrucciones al titular de la cartera de Salud, Trabajo y Bienestar Social, Takemi Keizo, para que considerara medidas que aporten una solución razonable a la cuestión. Kishida y Takemi se reunieron el sábado en Tokio con el gobernador de la prefectura de Nagasaki y con el alcalde de la ciudad homónima. Tras la reunión, Kishida dijo a la prensa que el gobierno reformará el programa actual para aquellas personas no reconocidas a fin de proporcionarles un apoyo médico equivalente al de los hibakusha reconocidos. La gente que se hallaba justo afuera de la zona designada por el Estado tiene derecho a subvenciones médicas solo si se le diagnostican enfermedades mentales, dado que se dice que sus cuerpos no recibieron el impacto directo de la radiación. El gobierno planea mitigar los requisitos y crear un programa que cubra a todas las personas no reconocidas, incluso a quienes tienen angina de pecho, infarto cardíaco y cánceres específicos. El primer ministro Kishida indicó que el gobierno se apresurará a elaborar los detalles del programa junto con la prefectura y la ciudad de Nagasaki a fin de empezar a dar apoyo lo antes posible dentro de este año. Este mes, el Tribunal de Distrito de Nagasaki falló que algunas de las personas que estaban justo fuera de la zona designada por el Estado deberían recibir la certificación legal de hibakusha. Kishida reveló que le había dicho a la prefectura y a la ciudad de Nagasaki que el gobierno no tiene otra opción que apelar el veredicto, al que calificó de inconsistente con decisiones judiciales anteriores. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.